Y ya yo sé qué fue lo que hizo que usted y yo nos entrelazáramos los dos. Comandando la brea, baby. Bailando fue que nos pasamos la raya sin escondernos. Aquí nadie dirá nada. Rompe la discoteca más. Entrelazáramos los dos. Bailando fue que nos pasamos la raya sin esconder. Aquí nadie dirá nada. Rompe la discoteca más. Aquí nadie dirá nada. Rompe la discoteca más. Aquí nadie dirá nada. Confused. Mami, yo no sé qué es lo que vas a hacer tú. Yo voy a dejar la pena.